Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 38 en este mes de octubre, a 2 meses del cumpleaños de mi hijo. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Y si aprieto este botón, yo creo que podemos empezar justo ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias por descargar este podcast, gracias por sintonizarnos en tu estación de radio preferida. Esto es Odaibanet, un rincón donde nos gusta hablar de tecnología, agarrar algún equipo, desarmarlo, ver cómo funciona o simplemente comentar también los problemas que tienen algunos usuarios. Este programa tenemos respuestas a algunos problemas que han tenido algunos compañeros, en este caso de España, pero más adelante entraremos a la sección del correo. Solamente quiero recordarte nuestras formas de contacto. Visiten el portal de hoy, es ahí el punto central donde se complementa el programa de audio, puesto que aquí las cosas que son mencionadas, usted puede recurrir a las notas del programa en este portal, en este blog, en donde usted puede fácilmente hacer un clic en las ligas de lo que aquí se me llega a mencionar. Así que no se preocupe si no pudo usted tomar nota de las direcciones, o en muchos casos no las menciono, pero si hablé de algún tema, usted puede remitirse a la entrada en este blog, buscar de lo que se habló y dar clic para obtener ampliación de la información. Esto es lo dinámico, esto es lo bello del podcast, porque en audio podemos decir muchas cosas y luego complementarlo y reforzarlo con una página en internet. Para los que nos escuchan en radio, les recuerdo la dirección de Odaibanet es www.escuche.ya.st. Las dos últimas letras son S de seguridad y letra T de tecnología. Muy bien, nuestras formas de contacto, el correo electrónico, por favor escríbanme y les quiero hacer una petición muy especial. La dirección de correo electrónico es odaiba.net@gmail.com. Algo que les quiero pedir es a tanto a mis amigos podcasters que producen programas en otros temas y en otros lugares del mundo, así como a usted que tiene acceso a internet en su computadora y que está visitando nuestra página de el blog. Acabo de poner un mecanismo que es el sistema de voces por Odeo. Usted le hace clic ahí y se le abrirá una ventanita en el que usted me puede dejar un mensaje grabado. También puede dejar unas cuantas palabras en una caja de texto junto con el mensaje de audio. Y los mensajes de audio que me dejen ahí los pondré en este programa. Pero quiero hacer un especial énfasis porque el 7 de diciembre de este año 2007 mi hijo va a cumplir un año de edad, un año en el que está entre nosotros. Entonces me he propuesto pedirle a mis compañeros podcasters, esto lo estaré haciendo de manera directa a título personal, me pondré en contacto con ellos, les estoy pidiendo una felicitación grabada. Unas cuantas palabras, no tiene que ser nada muy extenso, pero que se identifiquen con su nombre, el nombre del podcast tal vez, y pues unas palabras para mi pequeño hijo que se llama Valente Espinosa. Pero si usted oyente también quiere participar, el botón que puse ahí, que tiene una estrella blanca en un círculo rosado, en una cajita negra, usted le hace clic ahí, tenga usted su micrófono conectado, mándeme una felicitación para mi niño. Esto va a ser un regalo muy especial que quiero hacer en un programa que haré en honor a su cumpleaños. Y a los amigos podcasters los estaré contactando para este menester. Pues bien, formas de contacto. Ya di el correo electrónico, odaiba.net@gmail.com. También hay una área de Google Groups. Usted puede poner ahí su dirección de correo electrónico si desea que le llegue el boletín, que es un correo electrónico muy breve, muy, muy chiquito. No es spam desde el momento en que usted solicita que le mande yo el aviso. Y cada que lanzo un programa nuevo de OdaibaNet, usted recibirá por correo electrónico el aviso cuando el programa esté por salir. Pues usted recibirá si se suscribe, y hay una liga para que visite el grupo de escuchas. Luego también puedo llegar a colocar algunas cosas, pero ya sería diversificar mucho. Hay otro recurso tecnológico que es el sistema que quiero probar ahorita, es el OOVOO OVO. Está en su fase beta, es algo similar al Skype, pero ellos manejan muy fuertemente la parte de la videoconferencia usando una webcam y usando el micrófono. OVO asegura que puede sostener videoconferencias entre 6 usuarios usando su videocámara. Yo quiero probar esto, así que les estoy haciendo la invitación para que en estos días que escuchen el programa, si tienen una webcam, les estoy pidiendo que se instalen ustedes el programa OOVOO. Puse un enorme botón en la página. También puse mi icono para que ustedes, una vez que ya lo instalaron, puedan iniciar un diálogo. Y les invito a que me busquen en las mañanas, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Es el horario en donde más me encuentro frente a la computadora para esta prueba que vamos a realizar. Así que pues espero que me puedan ayudar en este mes de octubre. Este mes de octubre vamos a seguir haciendo las pruebas, y en la primera semana de noviembre les voy a agradecer mucho el apoyo que me puedan dar. Notas del programa. Bueno, pues en el portal ya agregué un calendario en base a Google, donde estoy anunciando algunos eventos. En noviembre va a haber algunos eventos. Visiten el calendario y descubran qué eventos estoy promoviendo ahí. También quiero hacer mención de otros podcasts aquí en Earth Music Network, que es la casa en donde se encuentra OdaibaNet. Quiero hacer mención de estos que valen mucho la pena, y los van a encontrar ustedes en la columna lateral derecha del blog. Son programas que se llaman Todos Vuelven, Llévatelo Podcast, Al Filo de la Realidad, No Eres Tú, Soy Yo, Informática Popular, Lean Podcast y otro podcast sobre Linux. Son otros programas muy interesantes aquí en esta familia en Earth Music Network. Ok, ya abundé las formas de contacto, las encuestas. También tenemos una encuesta en línea. ¿Cómo están suscritos ustedes, los que reciben el programa vía internet? ¿Ustedes utilizan algún agregador RSS? Bueno, voten ahí, díganme cuál están usando, y si el que usan no está en la lista, lo pueden agregar y aplicarle su voto. Seguimos con la promoción de Linux como sistema operativo. Desbloquee su computadora. Si usted no está usando Linux, lo más seguro es que su computadora está bloqueada. No trabaje usted con una computadora bloqueada. Le invitamos a conocer GNU Linux, un Linux, un sistema operativo que le permite hacer más. Así pues, muchas gracias por seguir escuchando OdaibaNet. Vamos a dar paso a los temas del programa de hoy. Earth Music Network. Nos escribe desde España Jesús Abades, de Sevilla, España. Ok, Jesús me dice lo siguiente: soy fan y seguidor asiduo de tu podcast, del cual me gusta mucho su diversidad y ritmo del programa. Te doy mis más sinceras enhorabuena y mi ánimo para que sigas igual que ahora. Aprovecho esta presentación para exponerte un problema que me trae de cabeza. Tengo unos altavoces, bocinas, creo que los llamáis por allá. Sí, Jesús, digo, altavoces y bocinas igual les llamamos de la misma manera. Continúo leyendo la carta. Concretamente unos Creative Cambridge PS2000. Y de un tiempo para acá, de vez en cuando, hacen un ruido muy molesto y creo que tienen algo que ver con algo que he leído llamado parásitos. Me ha pasado ya con varios altavoces, los de este tipo de ruido molesto, y a estos les tengo un especial afecto y no me gustaría deshacerme de ellos y tener que invertir pasta en otros nuevos. Paréntesis, en España también le llaman, a ellos le llaman pasta al dinero. Cierro paréntesis. Tanto si es un tema en el que me puedes aconsejar como si no, de antemano te agradezco de corazón el tiempo invertido en leerme. Un saludo y que sepas que tienes un oyente fiel por estos lares, Jesús Abades de Sevilla, España. Pues bien, sí, ya te di respuesta en un mail, ya tuvimos un intercambio de correos, le pedí un poco más de detalles y realmente concluimos que el ruido proviene de su computadora. Las bocinas están sonando bien y siempre que hay una inducción de ruido debemos de descubrir cuál es la cadena o el elemento que lo introduce. De ser posible, tenemos que sustituir elementos para poder hacerlo por eliminación. Cambiar las bocinas por otras, si el ruido sigue persistente, quiere decir que entonces no son las bocinas. Algo peculiar de las Cambridge es que son bocinas amplificadas. Mi preocupación inicial fuera de que el ruido estuviera siendo tomado por un deficiente enlace entre la computadora que está entregando la señal de audio y las bocinas que lo reciben y todavía lo amplifican aún más. La parte crítica de conectar unas bocinas amplificadas a una salida de computadora, a una tarjeta de sonido, es el manejar las señales de forma de que no se nos distorsione o no se nos altere la señal con ruido. Cuando son bocinas amplificadas, son muy susceptibles a amplificar también los ruidos que se pueden inducir en el cable. Les comento brevemente una anécdota que me pasó con un cliente. Él se quejaba de que se le metía el sonido de una estación de radio de FM que tenía, pues, prácticamente la antena transmisor la tenía en la siguiente calle. Entonces, pues, si uno prendía únicamente las bocinas, se alcanzaba a escuchar el audio de la señal de frecuencia modulada. Cuando él prendía la computadora, esto se atenuaba un poco por el sonido que uno enviaba, pero estaba persistente ahí. Ahí se tuvo que trabajar con mayor cable más blindado y con un curioso filtro, que fue un tramo de cable coaxial conectado en paralelo, o más bien conectado o derivado del cable de audio. Este cable lo corté a una longitud, no recuerdo la frecuencia de la estación, pero lo corté a un múltiplo de la longitud de onda, y esto actuó como una antena parásita y ayudó a bajar un poco más el sonido. Pero arreglar problemas de inducción por señales de radio es muy complicado, es muy difícil de resolver, y pensé que este sería el caso de nuestro amigo de España. Así pues, cuando hay señal ruidosa, tenemos que buscar el origen. A menudo, a veces, las tarjetas de sonido de las computadoras pueden estar induciéndonos otros ruidos. Así que en la computadora también debemos asegurarnos, levantar la o abrir la consola de la mezcladora y silenciar aquellas entradas que no estamos utilizando. La del micrófono, la de la entrada de línea, algunos hasta te muestran una entrada de audio proveniente de una fuente de video o de un módem. Todas esas deben de estar silenciadas para que no se tenga ruido parásito en la salida de la amplificación final. Esa es mi recomendación, y si aún así se tiene un ruido muy muy molesto, cambiar la tarjeta de audio por una de mejor calidad, o si se es un audiófilo muy discriminante de la calidad, comprarse un dispositivo de audio externo que se conecte por USB para que el procesamiento de audio se haga también en el exterior. La computadora es un imperio lleno de ruidos, de señales eléctricas por las frecuencias de oscilación del reloj y todos los dispositivos, así que una tarjeta de audio es muy susceptible también a recoger ruido eléctrico. Un problema también común es cuando la tarjeta de audio, en su control del micrófono, tiene una opción, si activamos la función avanzada, es una opción para agregar todavía un empuje, un boost, una amplificación al micrófono de 20 decibeles o algo así. Apáguenlo. Siempre que quieran usar micrófono, procuren usar sin esa amplificación. Es mejor tener un buen micrófono que dé una buena señal a tener un micrófono mediocre del que tengamos todavía que meterle más amplificación, ya que amplificar una etapa de entrada nos garantiza también meterle más ruido a la señal. Así pues, este es el consejo para poder reducir los ruidos que entran, y un gran saludo a Jesús Abades desde España. Y a raíz de las cosas que descubre uno al haber visitado la página de Al Descubierto, pues me llamó la atención una de las fotos que se publican ahí de un blog de cine. El blog se llama hablemosdecine.com, y lo que me llamó poderosamente la atención es la forma en la que graban. El estudio de grabación de Hablemos de Cine se ve que es un mullido sofá frente a un sistema de teatro en casa con un proyector. Pero lo que me atrajo bastante fue ver cómo lo graban. Ellos utilizan dos juegos de audífonos con micrófono integrado, una grabadora Olympus, y aquí viene lo curioso. Utilizan un cable Y o Y para poder conectar los dos micrófonos a la única entrada que tiene la grabadora de audio Olympus. Cuando uno tiene formación en electrónica, uno empieza a crearse pequeños prejuicios teóricos. Prejuicios en los que uno dice, bueno, esto yo no lo haría porque no va a funcionar, o porque uno se da suficientes explicaciones para no hacer las cosas. Y la gente que no conoce de electrónica es la más experimental, luego es la que descubre más cosas por azares de la suerte. Y pues bien, dos micrófonos Electrit conectados con un cable Y hacia una entrada de una grabadora portátil, y esto pues les permite tener o poder conversar dos personas en su grabación de su podcast. La teoría que hay detrás del micrófono Electrit, bueno, pues obliga, y como ellos lo han experimentado, a que los dos micrófonos, y vamos, los audífonos, sean de la misma marca, para que si utilizaran diferentes marcas, esto les bajaría la calidad de sonido al menos al uno de los dos que están hablando, debido a diferencias eléctricas de manufactura que puede haber en diferentes marcas que usan diferente tipo de micrófono tipo condensador. Pero ellos ya se dieron cuenta de esto, se ve que han hecho su parte de experimentación. Así pues, cuando ellos graban, transfieren de la grabadora a la computadora y le dan una pasada con un programa que se llama Levelator. Lo que hace Levelator es una combinación de diferentes procesamientos de audio. El más importante de ellos es el compresor. Lo que hace un compresor es ajustar o igualar las porciones de audio más fuertes o más intensas con las porciones más débiles o más suaves de una pista de audio. Entonces, esto hace de que aunque uno se oiga más bajito que el otro, el Levelator los iguala de forma muy satisfactoria. Entonces, un cable Y para conectar dos micrófonos, el uso del Levelator, así es como ellos han poco a poco ido descubriendo cómo ir refinando el uso de su programa para grabar con la calidad. Está muy interesante, me llamó mucho la atención. Créanme, yo no lo había resuelto así. Tal vez yo soy demasiado inclinado al equipamiento y yo no habría hecho algo con menos de una consola de mezclado. Pero bueno, ahí está. Es ingeniosa la solución, requiere un poco de post-procesamiento de la señal de audio, pero los resultados ahí están. En esto del podcast simplemente hay que tener ganas para hacerlo y tener consistencia y continuidad. Desde aquí un cordial saludo a Ricardo y les recomiendo que escuchen su podcast hablemosdecine.com. En este proyecto electrónico va a incluir el uso del sistema operativo Linux, así que esto es muy interesante. Y pues si no usas Linux, vale la pena que escuches, porque aquí no vamos a estar muy técnicos. Y las instrucciones para hacerlo lo encontrarás en el blog, aquí en Odaiba.net. La radio. Todo mundo escucha radio. Cada vez más personas escuchan podcasts. Pero la radio ha existido y sigue existiendo como un sistema o como un medio de comunicación en el que requiere que cuando se emite un programa, sus escuchas enciendan en ese horario para poder escuchar el programa. Esta metáfora ha sido válida y ha existido por la naturaleza propia del medio. Ni siquiera cuando la radio sea digital, todavía no se ve claro una opción de contar con un sistema similar a como la que existe hoy día en los sistemas de televisión por cable. Es este sistema de por demanda o bajo pedido. La conveniencia de poder llegar, en este caso si hablo de la televisión, llegar, encender tu televisión y tu caja receptora y ver tu programa favorito cuando tú así lo consideres adecuado, sin importar a qué hora sea. Esta es una funcionalidad que ya te ofrecen muchos sistemas de televisión cerrada o de sistemas de cable, ya sea que porque la propia caja o el propio equipo tenga una grabadora digital, la cual tú programas para que se registren, queden grabados tus programas preferidos, para que posteriormente tú los puedas ver en el momento en que mejor te convenga. También recientemente, aquí en México, la empresa de cable, Cablevisión, está haciendo una campaña de su lanzamiento de video bajo demanda. Cablevisión por demanda te está ofreciendo una serie de programas, algunos gratuitos, algunos con costo, para que tú llegues y puedas verlo. Este sistema de televisión en demanda es pues una herramienta más en el arsenal del entretenimiento. Pero nada de esto existe en la radio. Así que el proyecto que ahorita les estoy proponiendo es un sistema de radio por demanda que puedes hacer tú con tu computadora si estás usando Linux. Hacerlo en Windows también es posible, pero no es barato. No es gratis. Cualquier solución que he encontrado, que exploré, requiere alguna forma de programa de prueba, pero que después te pide que pagues. Y a mí me gusta el software que sea de código abierto, y si es software libre, mejor. Y si es gratis, muchísimo mejor. Así pues, en Linux, cuando uno instala prácticamente cualquier distribución de Linux, uno prácticamente ya cuenta con todas las herramientas para este proyecto que les estoy proponiendo. Muy bien, déjenme describir qué es lo que necesitamos para poder tener un sistema de radio por demanda. El objetivo de este sistema es que pueda grabar los programas de radio, tus programas preferidos, de alguna estación en particular. En México la radio ha perdido mucha de su calidad. En los últimos años muchas estaciones musicales se volvieron de formato hablado. Ya hay mucha estación de palabrería. Y muchas son noticieros, consignar la realidad. Y pues muchos no tienen la suficiente calidad o mérito. Hay algunas muy honrosas excepciones aquí en la Radio de México, concretamente en el Distrito Federal y Valle de México. Hay algunos programas que valen mucho la pena, que son programas socialmente responsables de apoyo al público, con entrevistas con especialistas, ya sea médicos, abogados, especialistas en finanzas. Es un contenido muy válido que no existe todavía en esa cantidad en el podcast debido a la infraestructura y al contar con el acceso a estos especialistas. Pero nuevamente llegamos a la metáfora de la radio, que tienes que estar en el horario en el que el programa se va a transmitir. Si tú tienes una computadora, pues deja que esta computadora grabe el programa para que posteriormente lo puedas escuchar. Existen varias formas de llegar a tener un sistema de radio bajo demanda, es decir, que se grabe y después lo escucho. Algunas soluciones podrían ser grabar la señal que se transmiten algunas estaciones de radio por internet. Algunas estaciones ya usan tecnología streaming, es decir, transmisión casi simultánea a través del internet. Algunas estaciones utilizan soluciones como las de Real Player o Real Media. Otras utilizan las que les ofrece Windows con su Windows Media. Y por lo tanto en tu computadora puedes estarlos escuchando casi en tiempo real. Pero la opción que yo te estoy proponiendo no utiliza esto, ya que a veces se pierde la conexión o hay saturación o el ancho de banda no te lo permite o se entrecorta. Todo puede pasar. Lo que yo te estoy proponiendo es usar tu radio, un radio de mesa. El radio debe de tener una salida para audífonos, un agujerito donde conectarías un plug y ahí podrías escuchar con audífonos. Ese es el primer ingrediente, un radio que tenga esta capacidad. De preferencia que el radio sea de sintonía manual, que tenga una perilla que giras para sintonizarlo y que el radio se encienda a través de un botón mecánico. Porque si es un radio de estos medio digitales que lo enciendes con un botón y lo que pasa es de que si tú le quitas la electricidad al radio y lo vuelves a enchufar, el radio no se vuelve a encender, mientras que un radio un poco más primitivo, pues cuando lo desconectas y lo reconectas, el radio sigue sonando en donde se haya quedado. No tienes que reconfigurar la mecánica que luego traen algunos de estos radios. El siguiente elemento que vamos a necesitar es un cable para conectar esta salida del sonido del radio hacia la entrada de la tarjeta de sonido. Este cable es un cable que tiene dos conectores de tipo estéreo del diámetro de 1/8 de pulgada. Y con esto vamos a entrar a la tarjeta de sonido de la computadora, en donde está etiquetado como Line In o entrada de línea. Así ya tenemos casi configurado, solamente abrimos nuestro panel de mezcladora para poder escuchar en las bocinas de la computadora el sonido que está siendo originado por este radio. Esta es la parte electrónica de este proyecto. La parte lógica, en este caso para los que utilicen Linux, encontrarán que cuentan prácticamente con todo lo necesario, que es el programa que tome el sonido que viene del radio y que lo digitalice, la parte del módulo que comprima este audio a un formato comprimido, que en la mayoría de los casos va a ser MP3, pero también pueden optar por el códec de código abierto libre, que es el OGG, OGG Vorbis, y usar otro módulo en Linux para automatizar el proceso. Lo único que va a estar haciendo la computadora es ponerse a grabar, llegado el horario, empezar a grabar y dejar de grabar, y nos los dejará como archivos MP3 en una carpeta dentro de la computadora para que podamos consumir el programa, con la ventaja de poder brincarnos los comerciales o los espacios que no nos interesan del programa. No recomiendo colocar estos programas en una página web porque estarías violando los derechos de autor, ya que ellos emiten a través de una ley de copyright muy estricta, pero para tu consumo personal esto es perfectamente viable. La receta para la grabación de audio la puedes encontrar en la página de Odaiba.net. Es muy fácil de implementar, todo se tiene a la mano. Lo puedes hacer en Windows, pero requieres usar programas que no son gratuitos, que expiran. Y se puede automatizar de otras maneras, pero no es tan transparente ni tan amable como hacerlo en Linux. Sin embargo, también se puede hacer en Windows. Pero bueno, este es el proyecto para crear un sistema de radio bajo demanda. Continuamos con el programa. Program complete. Por último, quiero recordar y agradecer a las retransmisoras que hacen llegar Odaiba.net a otros rincones del mundo a través de diferentes mecanismos, ya sea portales o estaciones de radio, y son las siguientes: Access a Radio, Tu Zona de Radio, Corporativo 9, FM La Técnica, Radio Surido Supera 96.5 FM en Perú. Gracias por haber escuchado este programa, haberlo descargado. Nos vemos en otro próximo programa allí donde ustedes saben, en el portal o en su estación preferida. Yo soy Valente Espinosa, estoy muy contento de estar con ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Ahí, ¿nos vemos dónde? ¿Saben dónde nos vemos? Ahí donde el futuro se hace presente. Usted puede copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que está bajo una licencia de Creative Commons con las siguientes características: atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.